aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pues bienvenidos una nueva semana a este programa de aquí, La Voz de Europa. Muchísimas cosas siguen pasando en España y en Europa, pero esta semana vamos a dedicarnos en especial a este tema Blanquerna. Tema Blanquerna en el que los 14 condenados parece que les queda poco, si no hay un milagro, para entrar definitivamente en prisión. Una auténtica injusticia que vamos a analizar hoy en profundidad, pero como digo, sin olvidar otros temas de la actualidad, como esta campaña de criminalización absolutamente vergonzosa de toda aquella parte de la población que se niega a vacunarse, este brebaje que nos quieren vender como solución a no se sabe qué virus. De todo eso vamos a hablar en este programa con nuestros invitados, empezando por Miguel, Michael Bor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, tocayo, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Miguel, por acompañarnos y, por supuesto, esta semana el invitado especial es un colaborador, amigo de aquí, La Voz de Europa, y, por supuesto, también nos acompaña por ser implicado directo en este caso Blanquerna. Me estoy refiriendo al secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Un saludo, Miguel, a ti también, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues bueno, Pedro, evidentemente en este debate, por lo menos en este tema, desde luego eres el gran protagonista. Todo tuyo, el micrófono. Pedro, coméntanos sensaciones, última hora, qué tienes que decirnos en este momento sobre el caso Blanquerna y esa comunicación que os han hecho a los condenados en las que parece que la entrada en prisión es inminente. Dinos. Pues sí, a pesar de que hace un par de meses comentábamos en estos mismos micros que, bueno, pues la situación llegaba a su fase final, que ya nos iban a entregar el mandato de ingreso en prisión, pues finalmente no lo hicieron. No lo hicieron porque el órgano condenatorio, en este caso la Audiencia Provincial, decidió paralizar el ingreso en prisión de los 14 encausados, porque todavía estábamos pendientes de que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre un recurso, un último recurso que habíamos puesto a este tribunal. Pero finalmente se han inadmitido y rechazado los recursos, como digo, y ahora mismo la condena se ejecuta por parte de la Audiencia Provincial y nos han notificado ya que de forma presencial tenemos que acudir este mismo viernes para recoger el mandato que nos llevará a la cárcel 10 días después. Lo comenté estos días anteriores en televisión en directo, que en el Toro TV, en el Gato al Agua, y bueno, pues como lo quiero comentar aquí, por supuesto, delante de todos los oyentes, pues la situación en la que viene este ingreso en prisión. Desde luego, no es lógico ejecutar una condena tras 8 años, tras haber visto cómo el Tribunal Constitucional rebajaba la condena del Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo multiplicó por 8 la condena inicial, que fue simplemente de 6 meses a 8 meses de prisión. Por lo tanto, como muchos jueces y muchos juristas han dicho, esto ha sido una aberración judicial desde el inicio hasta el final. Desde el inicio en el que la Audiencia Provincial en seis juicios, en un super macro juicio en el que nos llevaron allí a los jóvenes de Blanquerna por haber defendido la unidad nacional, fue aberrante. Pues ni la Mesa Nacional de Herri Batasuna creo que ha tenido un macro juicio de este tipo. Y sobre todo comparando lo que han hecho unos y lo que hemos hecho otros, que simplemente fue interrumpir un acto 60 segundos. Y luego durante estos 8 años de procedimiento judicial, pues tampoco ha tenido sentido que no hayan sido capaces de ejecutar la condena, pero ha sido gracias también a los equipos jurídicos y a la presión que se ha hecho en las calles. Ahora, pues viene en un momento de pánico, de apocalipsis por parte de toda la gente con el tema de la pandemia. Y bueno, pues la verdad que la situación es dura, es complicada, porque tenemos que ingresar en prisión durante 2 años y 6 meses algunos y 2 años y 9 meses otros. Por lo tanto, bueno, pues la situación está así. Este próximo viernes recoger el mandato de ingreso en prisión y calculando, si nos dan 10 días hábiles, pues creo que para el 7 de diciembre pues será mi último día en libertad. Has comentado el caso completamente inusual, que no pasa prácticamente nunca, de que hagas un recurso a una instancia superior y que esa instancia superior agrave la condena. Siempre, o prácticamente siempre, lo que hace es suavizarla. Una condena inicial que era de 6 meses y 8 meses, que ya era altísimo. Aquello que pasó allí, todos lo hemos visto, fue un simple escrache, que ahora hablaremos, Pedro, contigo, de en qué contexto se hace, en un contexto de escraches a diario de grupos independentistas y de ultraizquierda, 20 veces más violentos que aquel, y que siempre se iban de rositas. Lo que hicisteis allí fue una pequeñísima respuesta comparado con la violencia constante de la ultraizquierda y de los independentistas. Por aquello, 6 meses de cárcel ya era una pasada, una exageración, pero es que encima hacéis el recurso y lo elevan a 4 años de cárcel. 4 años de cárcel, y eso que los dementes abogados de los separatistas llegaron a pedir hasta 16 años de cárcel por ese escrache. Es una locura, Pedro, y es evidente la persecución político-judicial que ha habido contra vosotros en este caso. La persecución claramente es total, porque es que hay que analizar exactamente los hechos. Sí es cierto que fue un duro golpe para el separatismo, fue un duro golpe porque simbólicamente que en el centro del Reino de España, donde ellos consideran que es la embajada catalana de Madrid en el país, llegue un grupo de patriotas de organizaciones como Democracia Nacional, organizaciones sociales y nacionales que defienden a ultranza, de forma radical y sin medias tintas, la unidad nacional, pues que entremos ahí de aquella manera y gritemos Cataluña es España, pues efectivamente fue un duro golpe para el separatismo, pero no por eso no hay que dejar de valorar los hechos delictivos. Los hechos delictivos son los siguientes: un desorden público que se traduce en la rotura de una puerta que ya se pagó, en tirar un atril, en tirar un micrófono, y luego el otro delito que es de interrupción de acto político. El acto político se interrumpió, pero se pudo realizar, porque posteriormente, a pesar de que llegó la policía, a pesar de que llevaron un equipo de investigadores para ver si había algún tipo de gas, pimienta o hasta gas mostaza, lo llegaron a citar en los medios de comunicación, pues posteriormente se pudo realizar el acto independentista, porque además hay imágenes y vídeos de aquel acto que supuestamente nosotros sí interrumpimos, pero se pudo realizar. Entonces, si valoras los hechos delictivos, y sobre todo los comparas, haces una comparativa con el resto de scratches o de interrupciones también de actos políticos, o bueno, ya por no hablar de agresiones y el foco de revuelta que ha sido Barcelona y el resto de España, tanto en aquella época como en estos últimos 8 años, que ha habido un montón de graves delitos y no se han juzgado esos hechos. A nosotros sí, precisamente por lo que simbolizaba que un grupo de patriotas entrase a un acto independentista. Pero es una aberración judicial. No merecen 2 años de prisión esos desórdenes públicos, no merece el delito de interrupción de acto político, no se llama exactamente así, pero bueno, no merecen 9 meses de prisión. No, esta pena no lo merece. No lo merece, sobre todo después de 8 años que hemos visto cómo el separatismo ha llegado a un momento culmen en el que han dado un golpe institucional desde las instituciones, porque se les ha permitido, pero no deja de ser ilegal. Entonces, bueno, pues la situación está así. La verdad que es una situación bastante dura. Somos 14 encausados, que cada uno tiene su vida. En mi caso voy a ser padre en febrero. la mayoría tenemos trabajo estable, en fin, es un ataque directo a los patriotas españoles, es un ataque directo para demostrar que tiene que haber una sentencia ejemplarizante y bueno, pues no nos van a conseguir frenar, pero desde luego sí que nos van a fastidiar con esta condena. Miguel, Michael, puedes dar tu opinión cuando quieras, puedes preguntarle a Pedro lo que quieras, coméntanos. Hombre, es que la verdad es que todo esto produce una tristeza tremenda. Yo, bueno, para empezar es un honor estar contigo, Pedro, y bueno, os deseo mucho ánimo. He seguido este caso desde el principio y lo vi con admiración cómo, pues, cómo se enfrentaba a esta auténtica infamia que significa que ya es el colmo, ¿no? Que esto no lo hubieran permitido jamás ni nuestros antepasados, ni en el franquismo, ni antes del franquismo, ni después. Que se pueda ultrajar la unidad de España en la capital de España desde una embajada de un territorio que es tan español como Cataluña, por una mayoría abrumadora de catalanes que se sienten españoles, por cierto, que eso nunca lo dicen. Y, o sea, que se pueda castigar de esta manera. O sea, encima, ese es el mundo al revés, ¿no? Bueno, estamos viendo el mundo al revés en todo, ¿no? Los sanos tenemos que ir al médico, los enfermos parece ser que no, que eso están haciéndolo muy bien. O sea, es todo como... Es el mundo al revés total, o sea, pero para empezar, pues si tenemos en cuenta, lo digo por los posibles boxeros o peperos que nos estén escuchando, que claro, que vosotros no tenéis a don Leticio, ¿no?, para firmar los indultos, ¿no? Don Leticio firma los indultos de los que precisamente han saltado encima de los coches de la Guardia Civil, que han hecho llamamientos a la violencia, además buscando deliberadamente que hubiera víctimas entre sus propias filas, que eso fue lo que pasó en 2017 en Cataluña. A actos denodados de violencia institucional, lo he dicho muy bien, ¿no?, para provocar a las fuerzas de seguridad y provocar a todo el mundo para que hubiera pues un desenlace trágico, que yo creo que lo intentaron hasta el paroxismo. Lo que pasa es que no, gracias a Dios no se dio, no hubo ninguna víctima mortal y hubo heridos, porque hubo un enfrentamiento, pero que fue jaleado y estimulado desde las instituciones, incluso por los propios mozos de escuadra muchas veces, que muchos, no todos, pero muchos de ellos apoyaron todo ese festival lamentable que organizó claramente el Estado, nuestro Estado lo organizaron, ¿no? Y con todos los partiditos ahí metiendo a Baza, a Vox, etcétera, todo fue muy lamentable, fue horrible lo que pasó en Cataluña en esos años. Y, o sea, y es que lo que dice Pedro, o sea, eso pasó, lo de Cataluña, mucho después de que pasara lo de Blanquerna, o sea, que es que les podía haber dado la razón, ¿no? Toda esta gente que salieron con las banderitas a hacer el mamón, ¿no?, a por ellos y tal. O sea, y ahora no tenéis banderitas para salir a defender a los de Blanquerna, que van a entrar en prisión, gente que no ha hecho absolutamente nada, nada más que el 1% de lo que hacen los filotarras todos los días cuando salen a hacer el bestia, que en cualquier momento hay agresiones durísimas, delitos de odio de verdad. Hay delitos de odio todos los días contra las personas que no se quieren pinchar estas historias raras. Hay delitos de odio todos los días, violaciones grupales, hay de todo. Y sale impune de todas estas cosas. Y estos señores, por hacer algo tan obvio como defender la unidad de España en la capital de España, sin que hubiera ninguna agresión física, vale, hubo daños materiales, vale, ya se han pagado. Yo creo que ya con haberles tenido bailando todos estos años, que es una tortura añadida a lo que es la pena en sí, o sea... Y encima, que eso, lo que decía Miguel, o sea, ¿cómo es posible que se pueda subir la condena cuando están pidiendo precisamente una rebaja que es de toda lógica? ¿Cómo van a ir 6 meses a la cárcel unos señores por tirar un atril en un acto de mierda? Es un acto de auténtica mierda. Sí, claro. Es una tortura que además está contemplada en la jurisdicción, que es la pena de banquillo. La pena de banquillo es cuando se supone que el que ha delinquido entre el proceso judicial y cuando al final se ejecuta la condena, pues tiene, pues, por así decirlo, un perjuicio porque está con esa presión de lo que se denomina la pena de banquillo. Pues imaginaos la pena de banquillo desde hace ya 8 años, cada 11 de septiembre o cada vez que le da la gana a los medios de comunicación y al sistema lanzar ahí cómo pues se realizó y se ejecutó esa acción militante, que ahora muchos de nosotros estamos orgullosos, pero habrá gente, pues oye, que ya a lo mejor ni tenga que ver en nada con este tipo de movimientos. Pero es que aún así, poniéndonos en la cabeza de un Estado, de una democracia, pues... medio normal, ¿vale? Pues se puede aplicar esto con multas administrativas que ya se han pagado, ¿vale? Porque evidentemente si esto fuera un Estado verdaderamente nacional, mis 14 compañeros y yo tendríamos que ser tratados como héroes, porque lo que fuimos allí es a impedir una afrenta separatista. De un separatismo que lleva desde hace décadas sembrando la semilla del odio, que ha germinado y que nos encontramos ahora con la situación tan dramática que viven muchos españoles en su propia tierra, en Cataluña. Entonces, por supuesto, tendríamos que estar tratados como héroes, como defensores de la patria, de una constitución que, aunque pone que hay que defender la unidad indivisible de la patria, luego no es caparazón de los que la defendemos. Pero deberíamos ser así. Pero en la mente de un Estado demócrata regular o liberal, no quiero utilizar este término porque sé que, Miguel, que te consideras liberal y lo que no, no quiero... No, pero a ver, no, pero te considero liberal, pero no tengo nada que ver con esta basura de Estado. Lógicamente, bueno, esto no es liberal, esto es otra cosa. Exacto. Una mierda. Pues, directamente en una democracia algo contaminada, lo normal es que sí, pues que se nos juzgue 6-8 meses de prisión, que no entras y no te encarcelan, una multa administrativa y ya está. Pero joder, y con perdón de la expresión, pero si es que en este país estamos viendo constantemente homenajes a terroristas de ETA, es que estamos viendo a ETA en el Parlamento, es que estamos viendo una corrupción político-judicial increíble, que hemos visto cómo ha denunciado el tarugo, pero que parte de razón lleva del excomisario Villarejo, de la cantidad de cuestiones ilegales que se ejecutan en este Estado interno y mafia político-judicial, la mafia del Balta y de la Dolores Delgado de turno. Si es que hemos estado viendo tantas y tantas cosas, hasta cómo independentistas tiraban artefactos explosivos en manifestaciones a los helicópteros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es que, a ver, alguien habla en este país, yo creo que todos tendremos un montón de imágenes, pero yo hay una imagen que la tengo muy metida dentro. El padre que salía con la niña en su edificio, sí, que estaba ardiendo los contenedores de su barrio, ¿vale? Toda esa gente que provocó esos desórdenes públicos, porque son esos son delitos de terrorismo. Pero bueno, se catalogaría en una democracia enferma como desórdenes públicos. Pues esos desórdenes públicos que se ejecutaron cuando la gente en Cataluña, independentista, ultraizquierdista, salió a manifestarse por la sentencia del Procés, ¿alguien sabe algo de esa gente que realizó esos desórdenes? No, lo único que hemos sabido es que había supuestamente agentes rusos, algo falso, seguro. Esa gente no ha salido en la televisión y se le ha hecho una radiografía de lo peligrosos que son, cuando realmente es verdad, son peligrosos porque están atacando la integridad, el Estado de Derecho y la unidad nacional. En cambio, a mí, por tirar un micrófono y sí, efectivamente, defender la Sagrada Unidad Nacional de España. Se me ha hecho radiografías, vamos, hace poco abrí un pequeño canal porque estuve recopilando, un canal que se llama Info Pedro Chaparro, recopilando la cantidad de artículos en prensa que hay hablando sobre mí y sobre lo peligroso que es una persona que defiende la unidad nacional como yo en Democracia Nacional. Es que es increíble, es que ya está bien, y si esto encima le añadimos cómo durante estos últimos días que ha salido la noticia de ingreso en prisión de los de Blanquerna, cómo lo han edulcorado todo, porque ha coincidido con los actos del 20 de noviembre en el que se fusiló a José Antonio por parte del entonces Partido Socialista y el de la muerte de Franco. Y lo han edulcorado todo porque, claro, en este país hay gente que celebra pues la fundación, o sea, homenajea a su fundador o recuerda pues a un jefe de Estado como Francisco Franco. Pero ¿qué problema hay? Yo no soy franquista, no soy José Antoniano, aunque sí les tengo en un como padres históricos de la patria. Pero ¿qué pasa? En este país hemos estado viendo al ex vicepresidente segundo, a Pablo Iglesias, en los homenajes del Partido Comunista, cuando ha tenido más de 100 millones de asesinados. ¿Pero qué pasa en este país? Ya está bien. Es que los que defendemos la unidad nacional, los que defendemos la vida, los que trabajamos, los que sacamos a nuestras familias adelante, tenemos que ir a prisión cuando hay un momento de peligro de integridad de la unidad nacional y decimos, pues si la patria lo quiere, lánzate al combate y muere. Pues claro que sí, hay que defender la unidad nacional. Es que sin patria No tenemos futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este país? Que se premia a los que están constantemente dilapidando nuestro futuro y a los que somos defensores se nos castiga por hechos ridículos, que judicialmente y delictivamente son ridículos. Que a quien yo le diga en la cárcel que he tirado un micrófono, un atril y he interrumpido un acto 60 segundos, menudo delito, no me jodas, con perdón de la expresión. No, no, si tienes todo el derecho del mundo a cabrearte, porque es que esto es el colmo. Es que en la cárcel se van a pensar, realmente, bueno, no es que se van a pensar, es que ya saben que tú lo que eres, tú sí que eres un preso político. Y no esos payasos que han ido a la cárcel, que luego el Borbón les ha soltado a toda prisa, con sus amigos Marchena y demás, que han hecho el ridículo mayor del mundo. Bueno, el ridículo mayor del mundo lo han hecho toda la gente que ha jaleado a esos personajes, a Marchena, al Borbón, a toda esta gente, que son los auténticos culpables de la situación en la que estamos, ¿vale? Toda esta gente que han confiado en el PP hasta el último momento y que siguen votándoles a Casado, a todos estos payasos. Esa gente que está, esa pobre gente, esos pobres ingenuos que siguen haciendo el payaso, están riéndose ellos en su cara, ¿vale? Pues lógicamente en la cárcel ya lo saben mejor que en ningún otro sitio que el mundo está al revés. O sea, que es que ellos ya, allí ya sabrán por qué vas a la cárcel. Tú eres un preso político. Tú no eres un delincuente. Luego son los mismos que dicen que en el franquismo había presos políticos. Pues hombre, vosotros sois los presos políticos de ahora, ¿no? Y ya al colmo es que ahora a todos los españoles también, a todo el mundo, se nos quiera pedir en todo el mundo un pasaporte para un país que no existe, un país llamado COVID, ¿no? Pasaporte para un país que se llama COVID, y si no tienes el pasaporte, pues no puedes estar tampoco en la calle. Habrá que estar en un campo de concentración, ¿no? O sea, es que realmente me esperaba muchas cosas de este régimen, pero lo que nunca me esperaba era que iban a hacer todo lo que ellos decían que hacían los nazis, o sea, pinchar a la gente sin su consentimiento, terapias experimentales. Me remito al famoso doctor Mengele, que lo han hecho famoso ellos, ¿no? Yo no sé si ya creerme nada, porque el tema de los campos de concentración, lo han dicho con toda claridad, que van a hacer campos de concentración para los que no quieran pasar por el aro, que hay que llevar un pasaporte para un país que no existe, que me parece ya el colmo de ser un imbécil el aceptar eso, o sea, el aceptarlo con toda naturalidad. El mundo está realmente al revés. Lo que dices tú tiene todo sentido. O sea, ¿en qué país cabe que el que defiende la unidad de España va a la cárcel? Pero es que va en línea con todo lo demás. Yo he intentado recibir instrucción militar en la comandancia de aquí, de militar de aquí de Santander, y no solo es que no se puede, porque no te dejan. Otro derecho que supuestamente tenemos en la Constitución, que se supone que es un derecho y un deber, que luego, claro, va articulado según las leyes que les haga de los cojones a los políticos, que ese es el problema, ¿no? Pero el de los derechos y deberes fundamentales no se pueden articular de ninguna manera. Está en la Constitución, en su puta Constitución. Bueno, pues que se cumpla eso, ¿no? Que parece el colmo que los que no creemos en la Constitución defendamos la Constitución y encima se vaya a la cárcel por ello. O sea, es que es como el mundo al revés en todo, ¿no? Pero es que además, es que no es solo que no se me permitía ni a mí ni a nadie de los que lo han intentado. Yo se lo he hecho a todo el mundo. El que no me quería, que haga el experimento, que vaya a la comandancia militar de su ciudad y que pida allí hacer e instrucción para defender a la patria si llega el momento. No es solo que no te la dan, es que encima puedes dar con algún impresentable, como me pasó a mí, que es que no es que yo le troleara, porque hubo gente que dijo que yo le había troleado al general ese o el que fuera, el que estaba allí, o el pringao ese que estaba allí. No, es que él mismo se troleaba diciendo auténticas gilipolleces para no asumir que es una especie como de lacayo de los políticos, no un defensor de España, que es lo que se supone que es un oficial del ejército, ¿no? Y un soldado del ejército. Entonces, es que estamos en un país que es que se quiere suicidar, literalmente. Que luego ya hablaremos del tema de inmigración y de cómo yo veo este tema, porque yo realmente me estoy planteando muy seriamente saltar la valla de Melilla, pero al revés. Antes, sí, al final nos tocará hacerlo. Bueno, algunos no vamos a irnos nunca, esta es nuestra patria, tendrán que echarnos por las malas, por muy mal que vayan las cosas siempre. Sí, pero ya me entiendes, que es como el mundo al revés todo, o sea, es que sí. Ya hay veces que ya piensas, coño, ¿y no habrá otro país en el tercer mundo donde pueda vivir tranquilo? Porque es que esto es una puta mierda, hay que reconocerlo. Sí, antes ha nombrado Pedro Chaparro a Pablo Iglesias y sus relaciones con el mundo de la ultraizquierda. Recordemos que este señor era el contacto de la Asociación de Presos de ETA en Madrid. Siempre ha ido de la mano del entorno de Bildu, de las CUP y de este entorno violento de la extrema izquierda, por supuesto. Ese tribunal constitucional que legalizó al brazo político de ETA, a Bildu, y que hoy en día está apoyando, junto a los golpistas separatistas de Esquerra, al gobierno de España, una auténtica locura. Y como ha dicho antes Miguel, hay que situarse en el contexto de lo que estaba pasando en 2013 y de cómo estos héroes de Blanquerna fueron proféticos en su acción, porque 4 años después tuvo lugar ese golpe separatista en Cataluña, golpe separatista cuyos inductores luego fueron indultados por el propio Estado, ese Estado supuestamente heredero de Franco, esa idiotez absoluta que siempre está repitiendo la extrema izquierda. Igual que esos etarras que están siendo excarcelados por docenas y acercados a la región vasca, y en cuanto el PNV pueda, los irá poniendo de patitas en la calle uno tras otro. Ha hablado Pedro de los disturbios ultraviolentos en Barcelona, cuando tuvo lugar la sentencia. 0 detenidos, recordemos los disturbios después de la sentencia del ultraizquierdista Pablo Hasél. 0 detenidos, los disturbios de los senegaleses en Lavapiés. 0 detenidos, la violación y brutal agresión en Igualada. De momento, 0 detenidos. Este es el doble rasero. El tema de los terroristas que pusieron la bomba en la Basílica del Pilar, también lo hemos comentado un montón de veces, condenados a 12 años, luego pena reducida a 4, y yo creo que no cumplieron ni 3, y ahora ya están en Chile dándose la gran vida estos terroristas de extrema izquierda. Seguro que esta última reforma del Tribunal Constitucional ha tenido mucho que ver en que se acelere este proceso de Blanquerna, y todo indica que el PP y el PSOE, mientras fingen públicamente enfrentamiento, pues ya están preparando, por orden de la Unión Europea, de los Bilderberg de turno, esa segunda transición federal, esa segunda transición masónica, en la que esperan que sea certificada, como muchas veces he hablado también con Miguel, por un falso atentado, por una falsa bandera, por un 11M, por un 23F, que esta gentuza que nos gobierna quiere atribuir a lo que ellos llaman la extrema derecha. Y ya terminando con este tema, Pedro, lo has comentado antes, estuviste en el Gato al Agua, en el programa, y era increíble cómo alucinaban tus contertulios con todo lo que les decías. Es que no se lo creían, era alucinante cómo la gente está bastante desinformada de este tema, y cuando se lo cuentas, no se lo creen. Y aparte también, aparte de contarnos esta experiencia, creo que también, Pedro, este sábado estarás en Barcelona dando una rueda de prensa sobre el asunto, ¿no es así? Sí, es así. El próximo sábado pues voy a realizar una rueda de prensa ante los medios de comunicación, ante los mismos que han realizado un escarnio público sobre mi figura como trabajador y como dirigente de una organización patriótica nacionalista española como es Democracia Nacional, pero voy a hablar también en nombre de los 14 encausados, porque aquí ni Blanquerna es DN, ni Blanquerna es Falange, ni Blanquerna es Pedro Chaparro. Blanquerna somos aquellos 14 jóvenes que, viendo la situación dramática que había con respecto al separatismo, que recordemos que en aquella época era cuando empezaban con las mareas humanas y con las antorchas los días previos al 11 de septiembre de la celebración de la Diada, y vimos que en Madrid efectivamente se iba a realizar un acto independentista. Pero bueno, ¿cómo no íbamos a defender la patria? Entonces sí, estaré en Barcelona para realizar una rueda de prensa, daremos la ubicación días antes para que algún compañero de la delegación, simpatizantes, amigos, vengan si quieren a saludarme y a despedirse ya, y ahí estaremos a las 18 horas en la misma ciudad de Barcelona. Y sí, en el Gato al Agua participé el otro día, al que tengo que agradecer a Esparza su invitación, y los contertulios, que bueno, entre ellas había una diputada de Vox, pues efectivamente no se lo creían. Pero es que lo que comenté allí, de que soy la única persona en España, que no vivo de la política, pero sí estoy en política, al que se le ha prohibido durante unos cuantos años ir a Barcelona, a Cataluña, a la región catalana, a realizar actos políticos de su formación. Una formación como es DN, que no tiene ningún procedimiento de ilegalización abierto, como sí que está pasando ahora mismo en otros países europeos, como por ejemplo Italia con Forza Nova. Soy la única persona, se quedaban boquiabiertos, porque claro, veían a un chaval de 34 años, llevo desde en política desde los 18, con cargos desde los 19 y 20 años, y no se lo creen, claro, pero no se lo creen porque, a ver, no somos personas que delincan, no somos gente que va por ahí dando palizas, que es lo que quieren transmitir. Somos personas que hacemos política y damos luz y verdad a lo que realmente están contaminando, porque hay un orden invertido que nos parece monstruoso en todas las capas de la sociedad. Y si alguien no lo denuncia, pues mal vamos. Y claro, se quedaban boquiabiertos viendo el ejemplo que daba yo con 34 años con la situación que hay con partidos como el nuestro. Pero bueno, agradezco esa participación, pero al final de nada sirve todos estos días como han ido, como digo, edulcorando toda la situación en cuanto a la noticia del ingreso en prisión de los de Blanquerna, con los actos nostálgicos del 20N, con la publicación de un reportaje de grupos de jóvenes sociales que lo único que hacen es defender también la unidad de España y los ponen ahí con el rollo neonazi, con el rollo Hollywood nazi. Es increíble la manipulación. Como si no hubiera asociaciones ultraizquierdistas que, lejos de defender la vida, lo que defienden es que las madres aborten a sus hijos. Como si no hubiera asociaciones, encima financiadas con el dinero de todos los trabajadores españoles, que lo que hacen, en vez de defender la unidad de España o dar a conocer la comunidad política histórica de nuestra nación, lo único que hacen es trabajar para fracturar y que haya cada vez un mayor número de independentistas, o como si no hubiera asociaciones de estas antirrumor, y ahora lo comentaremos con el tema del apartado COVID. Las agencias estas y asociaciones antirrumor las crearon hace unos años, financiadas con todos nosotros, para lanzar un rumor, que normalmente son rumores que en cada barrio hay, rumores que se sostienen con una teoría y con un hecho cierto, como puede ser que han robado a la señora del cuarto y ha sido un MENA, o que ha habido un atraco en el banco y que han sido los de siempre, los que copan los índices de delincuencia extranjera, y esas asociaciones se están ocupando de ser las agencias antirrumor, ¿vale? Para que la gente no pueda tener un pensamiento extremista. Pero ya está bien, hombre, ya está bien. ¿Qué van a hacer con nuestro país, con Europa y con todo Occidente? Que estamos hartos, que al final esto se va a convertir en lo que se va a convertir. Lo que está claro también es que aquí se nos abre una ventana de oportunidad muy interesante, porque este tema puede abrir muchas conciencias, igual que el tema de la pandemia está abriendo muchas conciencias, igual también, Miguel, que toda esta crisis de los precios de la energía, y ya veremos también si esto va acompañado de una subida de los tipos de interés, que esto sí que puede ser muy, muy grave para España, como se están anunciando movilizaciones masivas de todo tipo de colectivos. No solo los trabajadores del metal en Cádiz, a los que por supuesto apoyamos, a este tipo de sectores estratégicos siempre hay que apoyarles, mucho más cuando nuestra economía productiva ha sido totalmente desmantelada, especialmente nuestra industria, pero es que también salen los agricultores, también salen los transportistas, también salen las fuerzas de seguridad, con razón, por el tema de la ley Mordaza, de esa derogación, de esa vía libre que van a hacer a la extrema izquierda para que cuando gobierne la derecha salgan a la calle a liarla, aunque también se agradecería que las fuerzas de seguridad se manifestaran por otras cosas como la política de inmigración, por ejemplo. Pero, Miguel, como digo, se abre aquí una ventana de oportunidad muy interesante y vete a saber si de aquí sale un movimiento tipo los chalecos amarillos en Francia y conseguimos una revuelta importante en España. Miguel, ¿qué opinas de estas movilizaciones? Yo lo que pienso es que, a ver, yo soy muy pesimista en cuanto a la movilización del pueblo español. Yo les veo todavía que no saben ni por dónde les vienen las cosas. Sobre todo veo, bueno, es que no quiero centrarme en la derechita cobarde porque al final parece que me centro mucho en ellos, pero es que realmente, claro, como es el mundo que yo más he conocido, la verdad, por razones familiares, de amigos y demás, lógicamente a mí siempre me ha traído mucho más el Frente Patriota. O sea, yo, por ejemplo, cuando a mí, yo agradezco a Pedro Chaparro que tenga consideración conmigo por ser liberal o a ti, pero es que ser liberal, lo quiero decir, las veces que haga falta, no tiene nada que ver con toda esta gentuza que estamos aquí, a lo que nos estamos aquí refiriendo. Es que no tiene nada que ver con eso. Hay otros referentes que existen y, bueno, pueden ser más o menos discutibles, pero, por ejemplo, tenemos al empecinado, que era liberal, Jovellanos, o yo que sé, en Estados Unidos, Andrew Jackson, gente de otro pelaje que no tiene nada que ver con estos jetas, estos aprovechados, estos vendepatrias auténticos. O sea, no tiene nada que ver con eso. Yo quiero empezar por ahí, porque es que hay que aclarar las cosas para que no piense la gente que es que el tema neoliberal, como se suele llamar, yo esa palabra estoy completamente en contra de ella. No existen neoliberales, existen los jetas. No sé si es una palabra que se usa en toda España, pero en Santander se usa mucho, los caraduras, los aprovechados. Pues ahora estaba viendo, me mandó un amigo antes una imagen de que me he quedado a cuadros, pero bueno, no me lo esperaba, que hay un ministro, parece que hay un ministro que se apellida Escrivá, ¿no? ¿Mm? Según tengo entendido, pues creo que su padre y su abuelo materno estuvieron en la división azul. ¿Vale? O sea, que es que no falla. O sea, todos estos al final, si te pones a escarbar un poco en su pasado, te encuentras cosas que dices, coño, qué pequeño es el mundo, ¿no? Y son los más masones que hay, los más vendepatrias, los más eunucos del poder. Y además quiero decir algo, porque yo creo que hay mucha gente que está muy equivocada. Hay mucha gente que yo creo que se piensa que por estar remando a favor del poder y hacer todo lo que dicen, ¿vale?, al final van a tener algún tipo de recompensa o que van a tener alguna consideración con ellos. No es cierto. ¿Vale? Estamos hablando de personas. Yo estoy convencido que todos estos revillitas de que están saliendo por todas partes les están utilizando nada más. Cuando ya no les necesiten para nada, les darán una patada en el culo que lo van a mandar a Tombuctú. Que no se piensen que porque tengan las cuentas llenas en paraísos fiscales por toda esta corrupción que están ayudando a sostener, que van a tener el futuro. No, están muy engañados, porque esta gente no se casa con nadie. O sea, eso está clarísimo. Y bueno, ¿y qué te puedes esperar de alguien, de gente que no tiene ningunos valores, ¿no? ¿Van a ser leales a sus propias cobayas? Pues no, lógicamente no. Entonces, bueno, en cuanto al tema de lo de la energía que decía, no, pues decías lo de la inflación. Bueno, es que es una estrategia para desmantelar la economía nacional de todos los países, no solo es España, es todo el mundo, y para que seamos cada vez más dependientes del gobierno este mundial, que, o sea, no es por error. El otro día una tía mía, ingenuamente, porque son personas muy ingenuas, me decía, bueno, es que te puedes creer que ya mi coche, un coche de gasolina que funciona perfectamente, ya no voy a poder circular con él por Santander, es de Santander, no sé si en el 2023 o no sé en qué época, ¿no? Cuando ella vive en el centro de Santander, que más lo necesita para, pues una persona dependiente ahí que necesita el coche, o sea, que seguramente no lo va a poder usar. Y lo decía como diciendo, ¿te puedes creer? Digo, hombre, claro que no es que me lo crea, es que esto está en la agenda esta de las narices, que está en todas partes, que vuestro rey lo lleva en la solapa, el pin de la agenda esa, que se quieren cargar todos los combustibles fósiles, que quieren convertir las ciudades en una especie de peceras humanas, donde estemos ahí todos con el patinete a poder ser no eléctrico y andando y sin ningún medio de transporte ni libertad individual ni económica de ningún tipo. O sea, es una esclavitud del siglo XXI, es un comunismo nuevo, y esta gente es que todavía no se han enterado ni de lo que es la Agenda 2030. Les da igual que el subrey, este rey gracioso que tienen, que es muy gracioso, ¿no?, que firma los indultos de los separatistas, de los de Blanquerna, que les den por saco, que esos son los ultras, que se jodan, ¿no? Bueno, pues el rey ese que tienen ellos, que para mí es un ser totalmente, no sé cómo definirle, es que tampoco quiero meterte en un lío con esto a la hora de definir a este personajillo, ¿no? Pero este ser, ¿no?, que hay ahí, que dicen que es el jefe del Estado, que no se lo cree nadie ya, eso, lo llevan la solapa, o sea, la agenda esa, hay que saber de qué va la agenda. La agenda va, pues, de un mundo nuevo, todo un mundo nuevo, en el cual ellos no cuentan con nosotros para nada, ya nos lo han hecho, y encima nos dicen que es una democracia eso. Bueno, pues evidentemente una democracia no es. Desde aquí, pues nosotros defendemos todos los sectores que andan de una manera precaria en todos los sentidos, como es el sector del metal, y los defendemos. Habría que preguntar que, pues, si la gente, o sea, lanzo una reflexión, la gente no se preguntará, ¿no?, ni se va a alarmar porque los piquetes sindicalistas defiendan sus derechos laborales en el sector del metal, ¿no? Pues lo que hicimos nosotros en Blanquerna aquella vez fue defender la Sagrada Unidad Nacional. Pero vamos, aquí en España hay un problema gravísimo, y creo que se extiende a toda Europa. Y es que al final han hecho que los ciudadanos, los que disentimos de cómo se está gestionando todo, pues y no digo dirigentes políticos, sino a la gente normal que está viendo y lee entre líneas a dónde nos quieren dirigir con la Agenda 2030 y 2050, pues esto ha creado que mucha gente se quiera desentender de un modo de las instituciones. Se entiende de las instituciones en un montón de cuestiones. Pero al final, con la Agenda 2030 y 2050 y la Agenda COVID, necesitan que toda esa gente que está ya pasando de política, que pasa directamente muchas veces ya hasta de pagar algunos impuestos y pasa de un montón de cuestiones porque ya ni siquiera quiere ni ver la televisión para que le estén todo el rato lobotomizando y hablando de este apocalipsis. Pues necesitan meternos en la agenda COVID. Necesitan meternos en la agenda COVID para que dependas directamente de esas instituciones de las que te estás desentendiendo. Porque es lo que merecen estas administraciones públicas que están completamente putrefactas y que ya está bien y se necesita que haya gente que dignifique la función pública. Que para eso están organizaciones como la nuestra. Pero lo cierto es que con la desindustrialización que se ha generado con el régimen del 78 en nuestro país, pues los pocos sectores que siguen un poquito vivos se los van a cargar, los están desguazando, los están liquidando, es su última fase de liquidación. Por eso desde aquí nosotros también les apoyamos en su lucha laboral. Pues con estas palabras de Pedro Chaparro terminamos esta primera parte del debate. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en nuevo orden mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Estamos de vuelta, amigos, luego entraremos con más profundidad en el tema de la pandemia, esa nueva estrategia, ese nuevo ataque contra aquellos que se niegan a vacunarse, pero también, como hemos hablado en la primera parte del debate, este nuevo orden mundial, esta Agenda 2030, tiene como uno de sus objetivos la inmigración masiva, las fronteras abiertas, desmantelar las patrias, en especial las de Europa, y llenarlas con lo que el sistema llama refugiados climáticos. Nosotros, españoles, conocemos de sobra este tema, lo sufrimos todos los días en nuestra frontera sur, en la que Marruecos, con sus amiguitos israelíes y americanos, nos está machacando constantemente y enviando oleadas y oleadas de inmigrantes ilegales ante la pasividad absoluta de nuestros supuestos aliados de la OTAN y de la Unión Europea. Pero en este momento el frente se ha ido a Europa del Este, a la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde se está viviendo una auténtica crisis por el tema de la inmigración ilegal que, las últimas noticias, parece que de momento, y aunque sea por una vez, se va a resolver a favor de Europa, a no ser, y de esta gente nunca nos fiamos, que la señora Merkel, Alemania, Macron, Bruselas, Pedro Sánchez nos acaben dando la puñalada por la espalda a todos los europeos. Lukashenko ha pedido, casi a modo de desesperación, que por lo menos 2.000 de esos inmigrantes de Oriente Medio, que él mismo lanzó a la frontera de Polonia, sean admitidos por la Unión Europea. Pero parece que de momento Bruselas se ha plantado, ojo, no porque tenga ninguna intención de controlar nuestras fronteras. La señora Merkel estaría encantada de recibir a 2.000 musulmanes de Oriente Medio y a 20.000 y a 200.000 si hiciera falta. Pero, en este caso, han dado con el hueso polaco que ha resistido ahí hasta el último momento y también se tienen que aguantar, no pueden ceder al chantaje ruso y bielorruso y parece, y aunque siempre puede pasar algo malo en este tema, que de momento esta crisis está yendo bien a favor de los intereses de Polonia y de Europa. Aunque, como digo, ya veremos cómo termina. Pedro Chaparro, ¿tú cómo estás siguiendo esta crisis y qué opinión tienes de la misma? Pues en esta crisis, lo primero que se está viendo en algunos medios de comunicación, cosa que no ocurría cuando hubo la crisis de los refugiados de hace unos años, antes de que comenzara el COVID, la pandemia, lo que se está viendo es cómo los extranjeros, los invasores, los que están generando esta revuelta, están yendo en taxi y en autobuses y los está directamente lanzando el gobierno bielorruso. Esto es así. Esto es un toque que el sionismo internacional, esto es bajo mi concepción, es un toque a las políticas de férrea defensa de la unidad de la nación polaca, de los gobernantes polacos. Y es lo mismo que ocurrió en Hungría. En Hungría se les lanzó una crisis de refugiados precisamente por las políticas de Viktor Orbán, que no es que estemos a favor completamente de todas las políticas que hizo Viktor Orbán, pero sí a lo mejor de Laszlo Toroszkai, que como alcalde de la localidad de Azotaldón puso a toda la guardia rural en defensa de las fronteras para que esta crisis de refugiados no fuera más. Y las políticas en general, tanto de Hungría, Polonia y otros países de Europa, son fuertes y necesitan darles un toque con estas crisis gigantescas. Ese es mi modo de ver. Yo creo que Polonia no va a ceder al chantaje. Además, ha empezado esa crisis justo antes de la conmemoración del Día Nacional de la Independencia, que fue el 11 de noviembre, y en ese fervor patriótico que tenía esta nación, se ha conseguido contener, porque ha habido miles y miles de voluntarios polacos que han ido a la frontera a defender su territorio, como deberíamos hacer en España y en otros países de Europa. Si bien Bielorrusia podría tener motivos para tomar alguna represalia contra Bruselas, porque estas sanciones que Bruselas toma contra este país, contra Bielorrusia, no tienen ningún sentido, deberían dejarles más en paz y no meterse tanto en los asuntos internos de este país, pero está claro que es imperdonable lo que ha hecho el señor Lukashenko, que está claro que tiene una implicación en este asunto, me imagino que también apoyado por su amo Putin, y se han pegado un tiro en el pie, en mi opinión, porque con esto van a conseguir crearse muchos enemigos en Europa, incluidos sectores patriotas, como incluso nosotros mismos, que de forma puntual podemos ver con simpatía ciertas políticas de estos dos señores, más de Lukashenko que de Putin, del cual yo cada vez me fío realmente menos. Pero, como digo, aquí yo creo que han calculado mal, pensaban que iban a provocar una crisis entre Bruselas y Varsovia, pensaban que la reacción de Bruselas iba a ser forzar a Polonia a abrir las fronteras, a abrir la valla, a dejarles pasar, y ha sido todo lo contrario. Bruselas y la OTAN de momento han apoyado que Polonia envíe 15.000 militares armados, que levante una valla, ahí que imponga una resistencia para que no entre ni un solo inmigrante ilegal. Y bueno, el precedente para nosotros es positivo, porque si algún día en España tenemos un gobierno parecido, pues a ver cómo nos impiden que nosotros hagamos lo mismo. Miguel, Michael, tu opinión sobre esta crisis. Pues nada, no, a ver, yo lo que pienso de este tema, a ver, yo es que creo que aquí se juntan dos factores. Uno es que, por supuesto, que el orden mundial lo que quiere hacer no es solo acabar con Europa, sino acabar con todo Occidente, que es la gran piedra en su camino. Ellos quieren destruir la civilización que tenemos con todo lo que eso conlleva, sobre todo con un factor, dos factores que yo resaltaría, que es el Estado de Derecho, que no les gusta, y el cristianismo, que no les gusta nada. Entonces, eso, como Occidente siempre ha representado eso, pues son dos piedras angulares que quieren acabar con ella. Eso por encima de todo. Usan todas las herramientas posibles, ¿no? Introducir todo tipo de ideologías degeneradas, subvertir el Estado de Derecho. O sea, por ejemplo, Pedro Chaparro, que es un tío ejemplar, tiene que entrar en prisión. Una manada de bárbaros delincuentes, que no es que sean inmigrantes ni no inmigrantes, son bárbaros auténticos, que deberían estar en una prisión bien segura, en Marruecos, en Argelia o aquí, donde sea. No, esos tienen que ir por ahí sueltos, haciendo drogas de todos los colores, y encima tenemos que respetarles porque, bueno, porque los pobres son víctimas del heteropatriarcado, etcétera. O sea, es una subversión constante promovida desde el Estado, que eso es lo nuevo. O sea, lo nuevo es que, o sea, toda la vida los Estados intentaron garantizar sus propios valores, ¿no? Como Estados nacionales. Ahora mismo estamos en todo lo contrario. Este nuevo orden mundial, como quiere acabar con las naciones precisamente, y quiere acabar con las libertades, y sobre todo con la libertad religiosa, que es lo que más les fastidia, en el fondo. Por eso, todo esto del COVID-3 tiene algo que es muy sectario, que yo lo veo como persona religiosa que soy, veo perfectamente que me están imponiendo una nueva religión con la que tengo que comulgar, cuando yo mi comunión es con Jesucristo y con nadie más. Pues ellos me quieren hacer comulgar con un montón de parafernalia pseudo, más sectaria que sanitaria, porque el sanitario esto no tiene nada, es con todo lo contrario. Pero bueno, no es que me quiera desviar, es que estoy queriendo, lo que quiero decir es que hay una subversión, ¿no?, del propio Estado para acabar con los Estados. O sea, los estadistas que tenemos ahora, Pedro Sánchez, el Leticio ese, etcétera, son los payasos que tienen ahí para, bueno, hacer hacer una transición hacia el nuevo orden mundial, hacia ese Estado único mundial. Son funcionarios de otros, pero al mismo tiempo tienen sus guerras entre conglomerados de países. Entonces, como Bielorrusia, Rusia, etcétera, están con otro conglomerado, y Turquía está ahí en el medio, pues utilizan la migración para desestabilizar Europa. Entonces, ellos, por eso el otro día he visto una portada en el ABC que me ha llamado toda la atención, porque ponía: Europa se blinda, se amuralla frente a la migración, ¿no?, lanzada por Lukashenko, algo así era el titular. O sea, cuando la migración viene del sur y es patrocinada por el nuevo orden mundial y no hay ningún problema, porque es lo que ellos quieren, entonces es bienvenidos, pobrecitos, que pasen todos y que venga todo el mundo, ¿no? Es una cosa increíble, ¿cómo van a meter toda África en Europa? Es imposible, bueno, pero ahí está todo muy bien. Cuando viene del este, porque el bloque este, hay unas fricciones geoestratégicas entre ellos, es una agresión. ¿Me explico? O sea, lo mismo, pero en un sitio está mal y en otro sitio está bien. Depende de lo que ellos les parezca en ese momento. Entonces, yo quiero hacer un llamamiento de verdad a toda la gente que todavía sigue creyendo algo de este sistema, tanto en la derechita cobarde como en la izquierdita, no sé, es que no sé cómo definirlo aquello, porque eso ya es que no tiene palabras ya. O sea, para que reflexionen, que este tema lo están usando constantemente. Lo están usando los que mandan. Están usando a la gente como si fueran basura en todos los aspectos. Y si vienen de países que son, además, presas de conflictos que ellos han creado, por cierto, o sea, no es que los africanos y los sirios son unos locos y han creado los conflictos, sino que la élite ha creado esos conflictos. Y luego nos traen a esta gente y dice que encima que es culpa nuestra. O sea, yo creo que alguien tendría que ver que esto es un negocio, alguien que no seamos solo nosotros. ¿Me explico? Es lo que pienso. Sí, mientras tanto se publican datos de delincuencia, estadísticas terroríficas en Alemania, 20.000 ataques con cuchillo solo en el año 2020. En Sudáfrica, uno de los países más violentos del mundo, 6.000 asesinatos solo este verano, algo alucinante. Y lógicamente, como decimos nosotros siempre, si importamos a esta gente a España y a Europa, pues vamos a importar este tipo de violencia salvaje y brutal a Europa. Ya podemos ir preparándonos para la que se nos viene encima. Y también, como habéis comentado antes, estamos comentando durante todo el programa, sigue la pandemia. La pandemia también, ojo, en Europa del Este, también en Rusia, donde el señor Putin también está viviendo allí o está vendiendo una pandemia, que vete a saber allí lo que está pasando de verdad. El señor Lukashenko, en honor a la verdad, somos sinceros, le estamos criticando muchísimo por esa jugarreta tan sucia que le ha hecho a los polacos, pero ojo, también lo hizo muy bien al resistirse a la dictadura sanitaria y al negarse a aceptar un préstamo del FMI que le ofrecía dinero a cambio de implantar la dictadura sanitaria en Bielorrusia, y el señor Lukashenko se negó. Pero aparte de Bielorrusia, en Europa del Este, supuestamente, ha vuelto la pandemia, y no digamos en el resto de Europa. En España, de momento, es solo propaganda, propaganda del terror, propaganda del miedo, pero de momento no se ha tomado ninguna medida legal sanitaria contra los no vacunados. Pero ojo, lo que está pasando en Alemania, en Países Bajos y, sobre todo, en este momento, el epicentro, que es Austria, que ha decretado el confinamiento total y masivo de toda la población, incluidos también los vacunados. ¿Por qué confinan también a los vacunados? ¿Será porque confinaron a los no vacunados y la supuesta pandemia siguió como si nada? No lo sabemos. Y también acaban de decretar la vacunación obligatoria a partir de febrero, que yo me hago una doble pregunta. ¿Cómo van a hacer obligatoria una vacunación que aparentemente no pueden, aunque yo no soy ningún ingenuo todavía, incluso en la propia disidencia mucha gente, no pueden, el convenio de Nuremberg en los derechos humanos, ya, esta gente se salta los derechos humanos como les da la gana, si hacen guerras como la de Irak, la de Siria, la de Libia, la de Yemen, si matan a cientos de miles de personas, si te hacen un 11M, te hacen un 11S, te hacen un aceite de la colza, ¿qué obstáculo va a ser para esta gente el convenio de Nuremberg o el convenio de su puñetera madre? Y también me pregunto cómo lo atrasan a febrero. Si es tan peligroso, si este virus está en un momento tan mortal que la semana que viene va a matar a toda Austria, ¿por qué lo atrasan 3 meses prácticamente la vacunación obligatoria? Pedro Chaparro, ¿qué está pasando? ¿Qué opinas de esta dictadura sanitaria que vuelve, y especialmente de esta ya peligrosa y preocupante criminalización de los no vacunados? ¿Qué piensas? Pues claramente hay un cerco a los no vacunados. Ahora están exagerando con sus cifras, que solo conocen ellos, porque luego la realidad no se plasma en los hechos de la calle o cuando vas a... En mi caso, como he comentado, mi mujer está embarazada, va a dar a luz nuestra hija, Dios mediante, en febrero. No notas esa sensación de caos en los hospitales y de supercontagios. Entonces están exagerando en sus locomotoras de comunicación para favorecer la vacunación en niños. Que aunque hay algún medio y alguna noticia en el que dicen que a los menores de 12 años no se les puede vacunar, que todavía están con un grado de desarrollo, de inmunoeficiencia, que no es bueno para que se les vacune. Lo mismo hicieron con las embarazadas. Decía la OMS que que no aconsejaba la vacunación para las mujeres embarazadas, pero en cambio a los dos días dijeron que sí. Y aquí van a empezar con los niños y van a empezar como están ahora haciendo con el tema de los no vacunados. Y están creando una discriminación, una dictadura sanitaria completamente asquerosa de la que tenemos que liberarnos. Es que no nos tiene que causar miedo el que personas como Roberto Fiore, que han sido encarceladas por defender los derechos de los europeos frente a la dictadura sanitaria, no tenemos que dejar de defender los derechos de todos nuestros hijos y de nuestros compatriotas, porque esto es una situación que nos va a llevar a la muerte civil y a la muerte sanitaria de todo un país y de todo un continente, de todo Occidente. La verdad que lo que se ve en los medios de comunicación cada X semanas es que es increíble. Da un terror que lo que hace es que la gente se vuelva paranoica. Se les está trabajando a los ciudadanos de este mundo la psicología de una manera que van a costar décadas para reparar ese daño psicológico. Yo lo que creo que efectivamente lo que quieren es meternos la vacuna, y mientras haya un solo no vacunado, van a tener que potenciarla. Van a tener que potenciarla porque están con las dosis de recuerdo, con las terceras dosis. Cada año habrá más dosis, inventarán una cepa nueva. Pero si es que esto es un circo satánico del que tenemos que liberarnos. Yo desde luego cada vez que pongo los medios de comunicación para informarme un poco, para desinformarme, ¿no? Pero bueno, para ver las noticias que están lanzando, desde luego. Luego hay otro tema importante. Nos fastidiaron la Semana Santa, dos Semanas Santas llevamos más, pero en cambio el Ramadán no lo fastidiaron, no dieron las noticias de que estaban subiendo el índice de incidencia acumulada, como llaman ellos. En cambio ahora, previo a las Navidades, ojo, que nos las quieren volver a fastidiar, la celebración del nacimiento de Jesucristo. Es que es increíble. Esto, o nos empezamos a unir en torno a organizaciones que estamos directamente en contra de la dictadura sanitaria, o si no, uno por uno va a ser muy difícil defender a sus familias de que no se les inocule la inyección y la vacuna. Van a ir también a por los niños, yo no tengo ninguna duda. El tema del pasaporte COVID también lo están radicalizando y ya lo reconocen abiertamente, que el objetivo oculto de este pasaporte es hacerle la vida imposible a los no vacunados para forzarles a que se vacunen. Miguel, entre estos dictadores de esta pandemia está tu querido Revilla. Me imagino que ahora dirás algo de él y sobre todo esta propaganda falsa que dice, que asegura que este rebrote actual la culpa la tienen los no vacunados, que son los que están llenando las UCIs, algo que yo estoy convencido de que es un dato falso, pero es que además también es falso que esto esté ocurriendo en países con bajos porcentajes de vacunados, porque Países Bajos, Gibraltar, no digamos Portugal, con porcentajes altísimos de vacunados, y también están sufriendo aparentemente estos rebrotes, que yo por supuesto no me los creo, y o son rebrotes de falsos papayates o son las consecuencias, los efectos secundarios de la vacuna. Miguel, tu opinión de esta crisis, de esta locura. Sí, bueno, yo solo con deciros un dato que lo comprobé por mí mismo, ¿no? Ahora hablaré del cabrón este, ¿no? Que has mencionado antes, que es un auténtico... Bueno, luego le definiremos un poco, ¿no? Para que la gente que no es de mi región, donde le tenemos un poco más calado al Bigotitos, ya lo hablaremos con él, ¿no? Pero yo solo quiero decir un dato. Yo me acuerdo perfectamente del día, porque el día siguiente se casaba mi prima. Estuve por la noche con Juanjo, un colaborador del canal que vino a verme los días de vacaciones que tuvo, y se le ocurrió a él. No fue una idea mía ni nada, porque yo este tema lo tengo tan atragantado que es que ya no me gusta nada, y como supongo que os pasa a vosotros. Esto lo hacemos por amor a los demás. Nosotros lo tenemos claro, que quede claro esto. Nosotros no somos los que estamos cobrando ningún premio, ¿no? De ninguna empresa de estas que se dedica a fabricar historia. Somos la auténtica oposición a este régimen, por desgracia, y estamos un poco solos, como el caso de Pedro Chaparro lo demuestra, se le puede meter en la cárcel y no pasa. Eso es una dictadura, ¿no? Pero bueno, el caso es que fui con este amigo, con Juanjo, se le ocurrió a él la idea, no me quiero dar los méritos, y estuvimos por el hospital de Santander preguntando por fuera del hospital a los sanitarios que estaban allí tomando un pito y bueno, y descansando, incluso al personal de limpieza. Todos nos dijeron al final lo mismo, todos. La chilena de la limpieza quiso hacer el drama televisivo, quiso hacerlo, la verdad se notaba, con plan un poco charo, pero al final nos reconoció también que casi todos los que estaban ahí, por no decir todo, porque es que era una mayoría abrumadora, todos tenían dosis puestas. Pero claro, nos decían, no es que no tienen la pauta completa algunos de ellos, pero otros sí. O sea, ese es el cachondeo de esta situación. O sea, que es que yo creo que todo esto está basado en mentiras. O sea, yo creo que la historia está, para que funcione, aunque parezca mentira, tiene que ser todo mentira. O sea, parece ridículo porque es un cuento. Orwell se quedó corto. También se quedó corto este otro, ¿cómo se llamaba? Orson Welles con sus pajas mentales. O el Huxley este, el del mundo feliz. Toda esa gente se ha quedado corta, ¿vale? Viendo el lavado de cerebro, como dice Pedro Chaparro, que es, bueno, es que ver las noticias hoy en día es que es como, a mí si me quieren torturar, lo único que tienen que hacer es ponerme las noticias un minuto. Y ya vomito. O sea, es increíble, ¿no? Pero la gente se lo traga con toda naturalidad, como si fueran, pues los, no sé cómo voy a definir. Es que tampoco quiero meterme con nadie, porque yo entiendo que haya gente que se crea esto, pero es que, joder, yo creo que ya hay muchas pistas de que es todo una farsa sobre otra, y ya el colmo es que nos digan que va a haber pasaportes para caminar por nuestra propia tierra. O sea, aquí estamos hablando de inmigración ilegal. La inmigración ilegal no es una cosa que la hemos inventado los fascistas, ni los no fascistas, porque es como nos llaman ahora todos, fascistas. La inmigración ilegal existe porque hay una legalidad que, si no hay fronteras y unas leyes, pues lógicamente no hay Estado. Entonces, en el momento que no hay fronteras, ni hay leyes, ni hay pasaportes, ni hay nada, ni hay control, pues no existe el Estado. Es así de simple. Entonces, los progres que están defendiendo todo este tráfico humano, que es cuando están como si fuéramos manadas de bisontes, pero peor, manadas de... Es que nos tratan como basura, tanto a los inmigrantes ilegales como a los que estamos aquí. Esa es la realidad. Entonces, están negando el Estado, están negando la existencia del Estado. Ya no de derecho, están algo más básico, el Estado. Sin fronteras un Estado no existe. Eso que quede claro, pero no de ahora, de toda la vida. Entonces, esto es un asalto al Estado como tal, ya no de derecho, que eso por supuesto, que se lo pasan por el forro de las narices, ¿vale? Todos estos cabrones. Pero es que además, es que eso, o sea, mientras no te piden el pasaporte para entrar en Europa, en cualquier país del Occidente, que somos los que recibimos la migración, pese a que seamos tan opresores, la gente de otros países viene a nosotros, será por algo, será por un espejismo que han visto de libertad, que ya no existe más, por cierto, que cada vez están peor, poniéndose peor. Yo les diría a los que se lo están pensando en África que se queden allí por su propio bien, porque no saben a dónde están viniendo. Esto es una jaula cada vez más, yo estoy pensando más en largarme, pero además de verdad, o sea, no tengo, y me van bien las cosas, cada vez me va mejor en mi trabajo, etcétera, pero no tengo esa ilusión ni a medio plazo de nada, porque es que esto es un país degenerado completamente. ¿Cómo puede ser que esta persona, Pedro Chaparro, entre en prisión por decir que Cataluña es España? Joder, mientras los peberos siguen mirando para otro lado y apoyando a ese rey y toda esta farsa. O sea, nos están pidiendo, no piden un pasaporte en la frontera, pero a ti te piden un pasaporte para entrar a un bar, para un país que no existe, que se llama COVID. Hombre, es que, no sé, sí. Es que si quieres seguir tragando esto, es que es imbécil. Es que no hay otra palabra. Desde luego, Miguel, estamos de acuerdo contigo. Estamos ya terminando. Pedro, antes has nombrado a Roberto Fiore, que sería, para la gente que no le conoce, el equivalente a ti en Italia. Sería el líder del nacionalismo italiano, que está en este momento encarcelado por la dictadura sanitaria. Tú también, Pedro, puedes entrar en la cárcel en cualquier momento. Los líderes griegos también están encarcelados. Y bueno, Pedro, coméntanos la última hora si sabes algo de Roberto Fiore y de estos líderes nacionales que por toda Europa están siendo perseguidos, especialmente los de Europa del Sur. Sí, bueno, pues puedo comentar que el pasado fin de semana en Madrid organizamos a nivel interno, la delegación madrileña de Democracia Nacional, pues organizó ahí un encuentro que se llamó Compromiso Madrid, y por la relación que tengo con la familia de Roberto Fiore, bueno, pues invitamos a una de sus hijas. Decir que Roberto Fiore tiene 11 hijos, es un padre de familia católico y un gran defensor de la vida, como queda reflejado. Y Patricia, su hija, nos estuvo comentando la situación de su padre. La situación de su padre es totalmente como si fuera un auténtico terrorista. Ya se comentó aquí de que Roberto Fiore vive en Roma, aunque él viaja por toda Europa. Has dicho antes, Miguel, que es lo equivalente a mí en España. No, todos sabemos que Roberto Fiore, ya no solo por su edad, Roberto Fiore es un hombre de muchísimos contactos que ha conseguido aunar el nacionalismo no chauvinista, pero sí el nacionalismo social y verdaderamente identitario de toda Europa a través de su persona y de su organización, de la cual DN forma parte, que es la Alianza por la Paz y la Libertad. O sea que Roberto Fiore es un padre ideológico y una persona totalmente admirable. A mí todavía me queda mucho para eso. Pero lo cierto es que Patricia, su hija, nos estuvo comentando que efectivamente está siendo tratado como un terrorista. Se le desplazó de Roma a una prisión de Nápoles, que son cerca de 500 kilómetros. Le desplazaron ahí donde está la mafia napolitana. No recibe cartas. Las cartas no las recibe. Se ha conseguido publicar en algún medio italiano alguna carta que ha salido a la luz por parte de Roberto, en el que pide a sus camaradas de Fuerza Nueva Italia que se continúe la lucha en defensa de los valores, del catolicismo y demás. Pero a él no consigue contestar las cartas. A esto hay que añadirle que Roberto desde hace tiempo pues padece una posible enfermedad que le puede derivar en un ictus inminente, así que es una enfermedad que la estaba tratando, y en la cárcel pues no se está atendiendo sus necesidades de salubridad. Fíjate, claro, debe ser que es que todos estos políticos italianos, que como en el resto de Europa están potenciando todas las medidas sanitarias maquiavélicas, orwellianas, y que van contra la salud, pues, pero ellos dicen que sí que están dando medidas para la salud, para ponernos la vacuna y demás, pero en cambio a un recluso que tiene que gozar también de todos sus derechos penitenciarios, pues no le están atendiendo de forma en este sentido. Y bueno, pues la hija de Roberto, la verdad que nos dio unas palabras ante todos los camaradas de la delegación madrileña, admirable. Esta chavala de 20 y pocos años nos estuvo animando a seguir la lucha que hace Democracia Nacional contra la dictadura sanitaria, igual que está haciendo su padre. Me dio muchas fuerzas a mí, a mi mujer, a los familiares que estaban ahí también apoyándome, y desde luego fue un gran ejemplo de defensora de los valores tradicionales. La verdad que nos quedamos bastante asombrados de la fortaleza que tiene esta hija de Roberto, pero en efecto nos comentó que la situación de Roberto peligra, pero peligra de muerte. No ha tenido un juicio previo, ha tenido distintas declaraciones ante el juez, pero no se le ha realizado el juicio. Todavía no sabe por cuántos años va a estar en prisión, si es que va a estar o qué. Sigue en prisión preventiva. Por lo tanto, la situación suya es muy, muy, muy complicada, la verdad. Realmente terrible, y como veis, cuando hablamos de dictadura sanitaria no estamos exagerando absolutamente nada. Con esto, con este testimonio de Pedro Chaparro, terminamos el debate de esta semana, despidiendo a nuestros invitados y empezando por ti, Miguel, Michael Bor, como siempre, agradecerte tu presencia en Aquí la Voz de Europa, y nada más, Miguel, hasta la próxima, un saludo. Un abrazo. Y también saludamos, y por supuesto, Pedro Chaparro, también tienes todo nuestro apoyo. Ocurra lo que ocurra, aquí la Voz de Europa siempre estará dándote voz para que denuncies esta terrible injusticia de la que estás siendo víctima. Pedro Chaparro, un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo a todos, gracias por invitarme nuevamente al programa de Aquí la Voz de Europa, y estamos en contacto. Gracias. Pues terminamos el debate, hacemos un pequeño descanso y vamos ya a hablar con Enrique Lemus. ¡Hasta ahora! Aquí, la Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la Voz de Europa. somos la Resistencia Nacional. Estamos de vuelta y esta semana la sección de historia es especial porque vamos a recordar una de las figuras, si no casi la figura más importante de la historia de España, y como cada semana lo hacemos con Enrique Lemus. ¿Qué hay? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Pues efectivamente, una de las figuras más importantes de la historia de España, si no la más importante, opino igual que tú, ya que el 26 de noviembre de 1504 fallecía en Medina del Campo la reina Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica. Pues de ella vamos a hablar hoy. Evidentemente no voy a relatar su biografía, sino necesitaría no solo esta sección, sino dos o tres programas para poder hablarlo, y además esta es ampliamente conocida, sino quizá de sus años finales y de su descendencia. Es donde me he centrado. Si te parece, sin más, empiezo, Miguel. Sí. La mayoría de los cronistas fijan que el año 1497 es en el que se acrecentó el deterioro físico de Isabel. En este año fallecía sin descendencia el único hijo varón de los reyes católicos, el príncipe Juan. Tan solo tenía 20 años. Esto supuso un duro golpe para la salud de la reina. Al año siguiente fallecería al dar a luz su hija mayor, Isabel, casada con el rey Manuel I de Portugal. En el niño que nació de este matrimonio, llamado Miguel de la Paz, era el legítimo heredero al trono de Portugal y también fue nombrado príncipe de Asturias y de Gerona, por lo cual estaba destinado a ser el rey de España y de Portugal. Pero estas esperanzas se truncaron al fallecer sin llegar a cumplir los 2 años en 1500. Con estos duros golpes es totalmente comprensible este deterioro físico de la reina, que a la pérdida de sus seres queridos se sumaba la de ver volatizarse un proyecto político, la unificación de los reinos peninsulares. Recordemos que la madre de él era portuguesa. Además, ahora los derechos dinásticos recaían en la infanta Juana, casada con Felipe, apodado el Hermoso, hijo de Maximiliano I, el emperador del Sacro Imperio. Aún así, Juana fue reconocida y jurada por las Cortes de Toledo, pero su marido compartía la doctrina francesa de que las mujeres debían transmitir los derechos a sus hijos o maridos, o sea que él quería ser rey. Desde la designación de Juana como heredera, su esposo Felipe maniobraba para separar a Juana del amparo de sus padres. Por ejemplo, cuando se reunieron en Toledo para que fuera nombrada sucesora, Felipe pidió alojarse en el palacio de don Diego López Pacheco, marqués de Villena, quien había apoyado en su día la causa de Juana la Beltraneja contra Isabel y que no tenía especial simpatía por los católicos monarcas. En los dos últimos años, además, Pacheco estaba intentando crear nuevas facciones de la nobleza castellana, creando una oposición contra el rey Fernando, que nunca había sido visto con buenos ojos por parte de esta nobleza castellana. Felipe se mostró claramente tras todo esto se mostró claramente tras el fallecimiento de Isabel y bueno, lo que tuvo que padecer también el rey Fernando tras ello cuando estuvo de regente. En estos días la reina pudo observar un comportamiento poco usual en su hija. La reina Isabel ya había padecido el deterioro psíquico de su madre. Temía que su hija pudiera haber heredado esta enfermedad. Por otra parte, vio el trato poco respetuoso que Juana recibía de su marido y la distancia que éste quería mostrar entre ellos. Pero tanto Fernando como Isabel hicieron un esfuerzo para intentar agradar a sus invitados. Pese a todo esto, Isabel defendía el nombramiento de Juana como su sucesora. Cuando Felipe partió hacia Lyon en diciembre de 1502, se decidió que Juana no la acompañase al estar embarazada de 6 meses, pero esta se lo tomó como un intento de alejarla de su marido y mostraba su deseo de unirse con él. En marzo de 1503 dio a luz a su hijo Fernando, y tras recibir la noticia, Felipe dio órdenes para que su mujer se reuniera con él, a pesar de que le aconsejaban que esperase un tiempo para que se pudiera recuperar del parto. Aparte de esto, habían estallado las hostilidades entre Francia y España por los territorios de Nápoles, que mantuvo en guerra a ambos países durante varios años. Por esto no era en absoluto recomendable que los dos cónyuges estuvieran juntos en territorio francés. A duras penas se pudo contener a Juana de emprender el viaje. El interés de Felipe no era por el amor a su mujer. Conociendo que la reina estaba enferma, no quería que su mujer estuviese alejada de él para así poder ejercer un mayor control sobre ella. Isabel, a quien la enfermedad le iba consumiendo, con buena mano intentaba retener a su hija, pues veía lo influenciada que estaba por su esposo. Pero el comportamiento de Juana cada vez era más errático y su insistencia en reunirse con su esposo se redoblaba. Con medida de precaución, la reina pidió al obispo Fonseca que se trasladase a Medina para intentar controlar a la princesa. Una vez allí, el obispo ordenó que se retiraran todos los caballos de las caballerizas para evitar que intentase una huida. Y aún así se encontró a Juana vestida con tan solo el camisón, tratando de salir del edificio. Tras ser descubierta, se aferró a una piedra y estuvo allí más de 24 horas a la intemperie en un mes de noviembre en la meseta castellana, sin querer probar bocado. Al amanecer pudo ser conducida a la cocina, donde permaneció durante 5 días sin querer moverse de allí. La reina Isabel se encontraba en Segovia, enferma, con fiebre muy alta, pero al recibir la noticia del comportamiento de su hija, se trasladó a Medina del Campo. Cuando llegó allí, escribió la reina al comendador Fuensalida lo siguiente: «Yo vine aquí con más trabajo y prisa y haciendo mayores jornadas de las que para mi salud convenía. Y aunque le envié decir que yo venía a posar con ella, rogándole que se volviera a su aposento, ni quiso volver ni dar lugar a que le aderezasen el aposento hasta que vine yo y la metí. Y entonces ella me habló tan reciamente, de palabras de tanto desacatamiento y tan fuera de lo que una hija debe decir a su madre, que si ya no viera la disposición de que ella estaba, yo no se la sufriera de ninguna manera». En estas palabras dejan claro que la reina conocía el deterioro mental de su hija y los movimientos posteriores que hará serán para proteger la corona de Castilla y a su propia hija. La solución que ideó fue, para poder mantener la unión de los reinos, fue que Fernando el Católico tuviese el gobierno de todos los reinos hasta que un heredero capacitado y sin disputa sobre ello recibiera la herencia. Isabel ordenó al Consejo Real que redactara una pragmática que impidiese a Felipe el Hermoso nombrar oficiales que no fuesen castellanos. Tenían que conseguir que el infante Carlos viniera a España, que fuese reconocido como sucesor de su madre y así Fernando el Católico pudiera ejercer como regente. Pero a ello se negó reiteradas veces Felipe. En Castilla se quedó el infante Fernando, que a la postre, tras la abdicación de su hermano Carlos, heredaría el Sacro Imperio. Lo ideado por Isabel lo plasmó meses después en su testamento. Juana debía ser reconocida como verdadera reina y señora natural. Felipe tendría la dignidad y los honores que como marido le correspondían. De esta manera, el príncipe no podría intentar una incapacitación de su esposa. Ella le tendría que hacer concesión completa de poderes. Y Juana podría tener brotes psicóticos o no. Pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es que tonta no era. Isabel, apreciando y valorando las capacidades y los méritos de su esposo, de quien decía que por sus grandes y señalados servicios le convertían en el mejor rey de España, dictó en su testamento que cuando Juana estuviese ausente de Castilla, o estando en ella, o no pudiera atender a la gobernación de este reino, debía hacerse cargo Fernando y no otra persona. Con esta fórmula preservaba el derecho de las mujeres a reinar, no como en otros países, que no podían reinar, se lo transmitían a sus maridos o padres o hijos directamente, y protegía al reino de las ambiciones de su yerno. ¿Cuánto tendrían que aprender las denominadas feministas lo que es defender realmente los derechos de las mujeres, viendo cómo actuaba. Desde junio de 1504, Isabel ya no abandonó las dependencias castellanas situadas en un lateral de la Plaza Mayor de la Villa de Medina del Campo, hoy conocido como Palacio Testamentario. Isabel, sintiendo el deterioro que estaba sufriendo, pidió que las misas que se estaban oficiando por su sanación se tornasen por la salvación de su alma. El testamento citado lo firmó el 12 de octubre, 12 años después del descubrimiento de América. Decididamente, nuestra reina no daba puntada sin hilo. 3 días antes de su fallecimiento recibieron de Flandes noticias del mal trato que su yerno estaba dando a la princesa Juana, pero se lo ocultaron a la reina, dada la gravedad de esta. El día 26 de noviembre de 1504, con tan solo 53 años, fallecía Isabel I de Castilla, conocida para la historia como Isabel la Católica. Probablemente la causa de su fallecimiento fuese un cáncer de útero. En su testamento hay un mandato a sus herederos para que mantuviesen la unidad de la fe. Ordena seguir la lucha contra el Islam en el norte de África y también pide que los indígenas de las tierras recién descubiertas sean tratados como súbditos y sean convertidos al cristianismo. Añadió pagar las deudas, convertir en limosnas el dinero dedicado al boato funeral, reservar los oficios para los naturales del reino, conservar el patrimonio real, devolver a la ciudad de sus términos, conservar las rentas públicas a fin de no tener que incrementar los impuestos, amortizar la deuda pública, cumplir los tratados internacionales, retener Gibraltar dentro del patrimonio sin volver a enajenarlo en señorío, no consentir el quebranto de la justicia, mantener al día la recopilación de leyes, fueros y pragmáticas. Esta es, en síntesis, los deberes inherentes al poder real y a alguien preocupado por su reino y sus súbditos. La verdad es que leyéndolo parece más bien una carta a los Reyes Magos que quisiéramos que nuestros políticos nos hicieran realidad a día de hoy, ¿no? Isabel, al término de su mandato, ponía en orden sus cuentas porque había llegado el momento de presentárselas a Dios. Ordenó la venta de sus bienes personales para hacer limosnas, pero con la salvedad de que Fernando escogiera aquellas cosas de su preferencia para que, viéndolas, pudiera tener más continua memoria del singular amor que a su señoría siempre tuve. Aquella misma noche, el 26 de noviembre, a la luz de las velas, el rey dictó a Gaspar de Gricio la carta en la que comunicaba la triste nueva. Aunque su muerte es, para mí, el mayor trabajo que en esta vida me pudiera venir, y por una parte el dolor de ella, y por lo que en perderla perdí yo, y perdieron los reinos, me atraviesa las entrañas, pero por otra, viendo que ella murió tan sana y católicamente como vivió, es de esperar que nuestro Señor la tiene en la gloria. Es para ella mejor y más perpetuo reino que los de acá tenían. Y para terminar, solo he mencionado a 3 de los 5 hijos que tuvieron los reyes católicos. Los 2 últimos fueron María, quien contrajo matrimonio con el viudo de la hermana Isabel, Manuel I de Portugal, y que tuvo 10 hijos, entre ellos Juan, que fue rey de Portugal, e Isabel, que se casaría con Carlos I, con lo cual sería emperatriz. Su hija pequeña, Catalina, se casó con el príncipe de Gales, Arturo, que falleció poco después de su boda, y volvió a casarse después con el hermano de su difunto marido, que no era otro que el que reinaría en Inglaterra como Enrique VIII. Tuvieron una hija, que sería María, reina de Inglaterra. Yo creo que esto sí que se pueden considerar matrimonios de Estado y no otros que pretenden hacerse a día de hoy. Pues esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres añadir alguna cosa. Muy brevemente, has dicho que Isabel no daba puntadas sin hilo y en su mismo testamento decidió ser enterrada en Granada, ¿sabes? ¿O te consta por qué lo hizo? ¿Algún tipo de valor simbólico? ¿Lo sabes? Hombre, pues el valor simbólico, una ferviente cristiana como era Isabel, quiso ser enterrada en lo que fue para ella su mayor obra política, que fue la unificación de la expulsión de los musulmanes en España. Es más, dio órdenes en su testamento que fuera una lápida sin bulto la que en el suelo, pero que si el rey decidía cualquier otra cosa, que acataba lo que decidiera el rey. O sea, que tenía muy claro que no quería ni boato en su funeral, ni enterramientos pomposos, y evidentemente Granada. Yo creo que si hubiera podido quizá enterrarse en América, pues igual también lo hubiera podido hacer, ¿no? Por lo que significaba. Pero en Granada, acabar con el Islam en España, eso para ella yo creo que fue el mayor logro que consideraba ella misma. Para ella y para su reino, evidentemente. Y es terrible cómo sus descendientes de hoy en día están traicionando este legado y esa obra gigantesca que nos dejó la gran reina Isabel de Castilla. Nada más, Enrique Lemus, muchas gracias por el trabajo de esta semana y, como siempre, emplazarte a la semana que viene. Enrique Lemus, un abrazo. Un abrazo, Miguel, y un abrazo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hemos hablado con Enrique Lemus en la sección de historia de la muerte de Isabel la Católica y ahora vamos a cerrar el programa con nuestra compañera Noelia de Trastámara. Noelia esta semana no va a poder acompañarnos con su sección habitual. Noelia, a la que, por cierto, Twitter acaba de censurar su cuenta, que tenía más de 34.000 seguidores. Se ve que Noelia estaba haciendo mucho daño a esta dictadura sanitaria, a esta dictadura covidiota, a esta dictadura del pensamiento único. Y Noelia hace un tiempo grabó un breve audio muy emotivo, muy emocionante, en el que leía la parte o los párrafos más interesantes del testamento de Isabel la Católica. Con Noelia y con su audio dedicado homenajeando a Isabel la Católica, terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana, emplazándoos al programa de la semana que viene. Un saludo y adelante, Noelia. Yo, doña Isabel, reina, estoy preparada para morir. Estando enferma de mi cuerpo, de la enfermedad que Dios me quiso dar, creyendo y confesando firmemente todo lo que la Santa Madre Iglesia de Roma cree, confiese y predica, recibo la muerte como un don singular y excelente de la mano del Señor. Y después de vivir y morir en esta santa fe católica, proclamo mi carta de testamento y por primera voluntad. Me encomiendo en manos de nuestro Señor Jesucristo y de su eterno Padre, al cual confieso y me reconozco que me debo toda, por los muchos e inmensos beneficios generales y particulares que yo, indigna y pecadora, he recibido, los cuales sé que no basta mi flaca fuerza para agradecerlos, ni como el menor de ellos merece. Pido de manera especial que intervenga por mí el Arcángel San Miguel, el cual quiera mi alma recibir y amparar, y defender de aquella bestia cruel y antigua serpiente que me querrá tragar y no me desampare. Quiero y mando que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco, que está en la Alhambra, en la ciudad de Granada, vestida con el hábito del bienaventurado San Francisco, en una sepultura baja que no tenga bulto alguno, salvo una losa bajo el suelo, llana, con sus letras esculpidas en ella. Quiero y mando que ninguno vista luto por mí, y que las esquisas que se hicieran por mí se hagan llanamente y sin demasías. Mando que se dé limosna para casar doncellas jóvenes y para que otras puedan entrar en religión. Que se vean vestidos 200 pobres y que se rediman 200 cautivos que estuvieran en poder de infieles. Suplico y encargo que no consientan ni dejen que los indios, vecinos y moradores de dichas indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, y que sean muy bien y justamente tratados. Ordeno y establezco, instituyo, que mi universal heredera de todos mis reinos después de mis días, a la ilustrísima princesa doña Juana, mi muy querida y amada hija primogénita, y cuando Dios me lleve, sea nombrada reina. Pido la buena gobernación, paz y sosiego de mis reinos, y sean muy bien benignos y muy amados en sus súbditos naturales, y los traten y se hagan tratar bien. Yo, la reina.